Estamos en comunicación con el presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical, Hipólito Alto Alaguirre. Hipólito, buenos días. Marcelo Tiñano te saluda. En las últimas horas, leíamos hoy temprano, publicaron un documento con una crítica muy fuerte al gobierno provincial. ¿Qué plasmaron allí? Sí, en realidad hacemos una síntesis de lo que venimos planteando durante estos 2 años de la gestión del gobernador Berna. En primer lugar, hacemos un reconto de las cuestiones que venimos cuestionando de cómo se dilapidan los recursos de nosotros, los contribuyentes, los comprovincianos, donde vemos un montón de obras inconclusas, donde vemos, por ejemplo, que destinan millones de pesos a un frigorífico que prácticamente lo han alquilado en migajas. Vemos cómo dilapidan en un megaestadio que no se sabe cuándo lo van a terminar. Vemos cómo dilapidan dándole crédito a una empresa como lo fue el Galpón de Montenegro, que no genera un puesto de empleo. Por otro lado, entre otras obras, podríamos nombrar lo que ha pasado con la villa de Casa de Piedra, ¿no es cierto? El hospital de la ciudad de Santa Rosa. ¿Por qué cree que sucede esto? Yo creo que falta planificación, falta continuidad a los actos de gobierno. Si bien ha sido el mismo gobierno, el mismo partido político quien nos viene gobernando durante estos 35 años, vemos cómo con el cambio de los ejecutivos pareciera que el que hizo la obra fuera de otro partido o no interesara a los pampeanos y no las continúan. Creo también que está faltando en nuestra provincia, que es otra de las cosas que recalcamos en el documento, la falta de diálogo. Nosotros venimos pidiéndole al gobernador una audiencia desde principios del año pasado para tocar temas puntuales, por ejemplo la ley de coparticipación, para tocar temas puntuales como lo que es la ley orgánica de municipios, para ver el régimen y criterios que se tiene para aportar los aportes no reintegrables a los municipios. En el documento damos un ejemplo como la localidad de La Reforma, con 268 habitantes, recibe más aportes no reintegrables que la ciudad de Santa Rosa, con 103.000 habitantes. Creemos que... En ese punto, Alto Alaguirre, ¿usted cree que La Reforma consumió esos 7 millones? Digo, ¿hay obras en La Reforma por 7 millones de pesos o es otra cosa? Los deben haber recibido. Sí, recibido duda, seguramente, pero ¿estarán los 7 millones en La Reforma? Sí. Tendrá ante el Tribunal de Cuentas, tiene que rendir las cuentas el intendente de La Reforma, y si las ha rendido es que las han ejecutado. Lo que sí, sin duda la ciudad de Santa Rosa también necesita fondos. Es mucha la población en el conglomerado Santa Rosa, Tuayanguil, prácticamente está la mitad de la provincia. Hoy los intendentes de la Unión Cívica Radical están gobernando casi la mitad de la población de nuestra provincia. Gobernamos localidades muy importantes como son Guatraché, Intendente Alvear, Victorica, Realicó, Santa Rosa, entre otras, ¿no es cierto? Vemos cuando uno ve los aportes que realizan a una localidad y a otro, ahí es donde notamos que hay una cierta discriminación, ¿no? ¿Solo por una cuestión política no le dan plata a Santa Rosa o hay algo más? Mire, yo no sé si habrá algo más. Los números reflejan la realidad, ¿no es cierto? Por eso los detallamos y damos el ejemplo en el documento. Santa Rosa está necesitando muchísimas obras. Santa Rosa durante mucho tiempo fue totalmente abandonada. Hoy uno empieza a recorrer, si ve la ciudad colapsada, porque uno, al igual que usted, vivimos acá, vemos los pozos, vemos las pérdidas de agua, empezamos a ver soluciones. Uno cuando va tomando distintas arterias ve cómo se está trabajando en la ciudad, cómo se están trabajando en la red de agua, en la red de cloacas, ahora ha llegado la planta de asfalto. Hay que tener en cuenta que cuando asumió la gestión de Leandro Alto Alaguirre, el municipio estaba prácticamente fundido con una deuda de casi 250 millones de pesos, lo cual hoy ya se ha saneado a 2 años, y estos 2 años se van a empezar a ver las obras que la ciudad necesita. y para esto hace falta no solamente el apoyo de los vecinos, sino también el apoyo de la provincia y de la nación, ¿no es cierto? Si Berna no pone plata en la ciudad de Santa Rosa, como ha mencionado usted, cero peso en el 2017. De aportes no reintegrables. De aportes sí. No reintegrables. Sí. Al igual que le doy otro ejemplo, le dieron a la ciudad de General Pico 300 cuadras de asfalto, que seguramente las necesita, pero Santa Rosa también necesita esas cuadras de asfalto, ¿no es cierto? Al igual que le han dado a Santa Isabel, a Ingeniero Luigi, todas localidades gobernadas por intendentes del Partido Justicialista. Y Santa Rosa, que es la capital de la provincia, no ha recibido, aunque sea una partida similar, ¿no es cierto?, de una obra de unas 300 cuadras de asfalto. ¿No cree que si Berna hace eso, está conspirando contra sus propios intereses? Digo, Berna, al no hacer aportes no reintegrables para que Santa Rosa esté mejor, también puede ser que a la vuelta, el año que viene, no obtenga el beneficio electoral que pretende, ¿o yo sí? Creo que ya en la última elección Santa Rosa lo castigó con el voto. El actual gobernador perdió en la ciudad de Santa Rosa y seguramente si siguen este tipo de medidas políticas lo vuelva a hacer, ¿cierto? Porque los santarroseños también somos pampeanos, también tenemos derecho a que lleguen obras de esa envergadura a nuestra localidad. También en el comunicado, y es algo que quiero destacar, hacemos el acompañamiento a la intendenta Roxana Lercari, de la localidad de Realicó, quien mañana tiene que ir a tribunales a declarar vaya como imputada. En la ciudad de General Pico. En la ciudad de General Pico, sí. Por una causa que yo quiero aclararla, porque no se le está imputando por haber robado algo, por haberse quedado con algo ajeno, sino simplemente por gestionar ante el Gobierno Nacional obras que le habían sido asignadas, y que por no haber pedido autorización al Gobierno Provincial, cosa que está establecida en la Ley Orgánica de Municipios, se la ha denunciado penalmente. Pero al hablar de la autonomía municipal, está claro que la Constitución así lo reconoce, ¿por qué cree que se hizo una ley provincial donde el intendente municipal tiene que pedir autorización al gobernador para una cuestión de recibir fondos de nación? En realidad esta es una ley vieja, una ley anterior a las reformas constitucionales, tanto de nuestra provincia como de nuestra nación, donde está plasmado el principio de la autonomía de los municipios. Pero nunca se planteó la inconstitucionalidad de esa ley. Exactamente, no se ha planteado la inconstitucionalidad. Creo que, después de este hecho, que voy a graficar el último hecho, que es el más triste de esto, ¿no? Que es una partida de 1,5 millones de pesos que pierde la localidad de Realicó, la cual ya estaba en el presupuesto nacional, ¿no es cierto?, para remodelar la plaza de esa localidad, y sí, por no tener la autorización se perdió esa partida. Estas cosas son las que no tienen que pasar, porque hoy le tocará gobernar a una radical, pero mañana seguramente va a haber un justicialista o alguien, o un socialista, y la realidad es que los beneficios quedan para el pueblo. El gobernante pasa, pero la localidad uno tiene que tratar de que vaya mejorando, ¿no es cierto? Y no importa el color político de los que estén. Pero bueno, habrá que ver entonces, en definitiva, qué sucede con la inconstitucionalidad o no de esa ley provincial, porque si no, esto va a servir de ejemplo para que nadie más cometa el error, entre comillas, que ha cometido Roxana Lercari en todo caso. Exactamente, a su vez, no es solamente, hay otro caso de una combi que fue para esa localidad, de equipamiento, de la calefacción para la pileta de Realicó también, son todos convenios que realmente la intendenta fue muy ejecutiva, que el gobierno nacional, el presidente Macri, al presentar los proyectos se los aprobaron y le aportaron los recursos, y bueno, la realidad es que lamentablemente hoy esos recursos se están perdiendo, ¿no es cierto? Mañana van a estar en General Pico acompañando entonces al intendente de Realicó. Sí, también no quiero destacar, porque si bien nosotros lo hemos sacado a título partidario, nosotros integramos el Frente Cambiemos en nuestra provincia, el resto de los partidos del Frente también van a asistir a acompañar, también nos han manifestado que iría el Partido Socialista y el imagen de Juan Carlos Paso. Así que prácticamente toda la oposición estaría acompañándola. ¿A qué hora es eso allí en Tribunales en General Pico? Mañana a las 9 de la mañana está citada. Nosotros también quiero destacar algo. En ningún momento, como han querido hacer trascender, queremos que esto se considere como que vamos a presionar al Poder Judicial. Al contrario, nosotros decimos que esto se va a dirimir en la justicia y se va a dirimir planteando si esta ley es constitucional o no. A quien creemos que realmente ha tenido demasiada virulencia con la intendenta de Relicó es al gobernador, a quien le hemos pedido tratar de buscar los medios y solucionar este inconveniente, como pasó con otros intendentes, donde no avanzó la denuncia penal, ¿no es cierto? Veremos entonces mañana qué sucede allí en General Pico. Hipólito Alto Laguirre, muchas gracias por su tiempo. No, gracias a usted. Hasta luego, Marcelo. Y era Hipólito Alto Laguirre, presidente del Comité de Provincia de la Unión Cívica Radical de la provincia de La Pampa.